Así que le doy la cordial bienvenida a este espacio de diálogo. Vicky y Lucho, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Nos contaban que ustedes están haciendo un periplo por la región. Salieron de Argentina hace 7 meses, dando a conocer su trabajo en la danza en varios países de la región. En este caso, están llegando acá a Quito, Ecuador. ¿Qué es lo que nos van a presentar? Bueno, buenos días. Vamos a bailar danzas folclóricas argentinas como la chacarera, la zamba, y lo que estamos haciendo también es tango. Tango, milonga, tango electrónico. Amamos la danza, estamos en este periplo por Latinoamérica, en Brasil, en Colombia y ahora acá en Ecuador, compartiendo desde las clases y desde las presentaciones nuestras danzas, encontrando que hay mucha gente que ya sea con sus danzas o con el tango mismo, comparte este camino, así que súper contentos por eso, por poder dar y recibir ese aspecto cultural. Vicky, ¿qué te ha dejado estos meses de viaje? Muchas cosas, pero sobre todo creo que lo más rico es la unión de los pueblos latinoamericanos. La esencia, la raíz, el contacto genuino que tenemos con la tierra, más allá de las colonizaciones. Y aunque las danzas que nosotros vamos a mostrar son danzas tal vez mixturadas un poco con lo español, porque el folclore argentino tiene una mezcla de lo que es la raíz aborigen con las danzas españolas que han colonizado nuestras tierras, y al igual que el tango. Uh-huh. El tango es tal vez un caldo gestado entre los inmigrantes. Lo que queremos es mostrar un poco lo que somos, nuestra identidad latinoamericana, ¿sí? Ahora hay un cierto, estereotipo entre la cultura argentina y la demás de Latinoamérica, ¿no?, en la cual pareciera que fueran un poco diferentes. ¿Tú cómo lo has visto cuando te has movido por los países, por Colombia, Brasil, como nos cuentas? Yo siento que somos uno, que no existen las fronteras, que hay mucho para dar, mucho para recibir, más allá de las fronteras o de la estructura que tenga la cultura, las danzas, la música, que son expresiones de los pueblos. Es hermoso. Lo que yo sí creo es que Argentina la conocen mucho por Buenos Aires y la relacionan con esa visión europea o una forma de hablar. Y Argentina, al ser tan larga, tiene el norte que es ahí es donde se caen un poco qué es Argentina, cuáles son las fronteras, porque la parte andina de Argentina no sé cuánto tiene de relación exacta, así igualita con Buenos Aires. Y después pueblos que siguen siendo como hace cientos de años, también tienen otras identidades. Argentina, creo, al ser tan larga, claro. Es como... Sí, ¿y qué diferencia hay entre las danzas norteñas de nuestro país, las danzas del Perú, las danzas de Bolivia? O sea, hay diferencias en cuanto a estructuras que son mínimas, pero en realidad compartimos la misma unión con la naturaleza, la misma inspiración, la misma pasión. Ahora bien, ¿ustedes se prepararon ya, son preparados de manera académica en las danzas? ¿Cuál les ha sido su experiencia ahí? Sí, en el tango, bueno, todo un camino, tanto en Mar del Plata, nosotros somos de una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires, como en Buenos Aires, en lo que es el tango. Después todo un camino de investigación en salsa, rock y otras danzas, contact improvisación, que es una rama, una disciplina de la danza contemporánea, es espectacular la información que da. Y hace 3 años, que ahí nos conocimos en la Escuela de Arte de Mar del Plata, estudiando expresión corporal, que es la danza al alcance de todos, como una visión basada en el juego y en el amor de la danza. Y bueno, que eso nos motiva a seguir investigando lo que es la técnica del tango, el cuerpo, el ritmo, la música. Es permanente la formación. Y es un profesorado. Entonces, como es un profesorado, nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de aprender nuestras danzas. Una de las materias es danzas folclóricas y populares. Ellos ahí nos enseñan sobre nuestro folclore. Y ustedes, por ejemplo, ahorita que ya han recorrido algunos países de acá de la región, se están llevando también algunas danzas. Algunas que les llame la atención, por ejemplo. ¿Qué es lo que han podido observar o lo que les ha dado curiosidad? Acá en Ecuador hace 10 días que estamos, estuvimos preguntando, ahí unos profesores de salsa nos contaron de las danzas prehispánicas, después del folclore de acá. Pero hasta ahora lo más fuerte en mi caso fue el mapalé en el norte de Colombia. Colombia, claro. Muy con la raíz afro, ella es una amante del afro. Y la samba de gafieira en Brasil, que hicimos un intercambio ahí con una escuela. Y bueno, empiezan a aparecer muchas similitudes, empiezan a aparecer muchas diferencias, empiezan a salir de dónde vienen esas danzas, cuál es la filosofía. En mi caso es esa. No sé vos. Sí, y también si uno se pone a ver cuál es la raíz, ¿no? Porque decimos, no, lo prehispánico, que vinieron los españoles, pero también si nos ponemos a pensar la influencia afro que hay por toda América Latina, es muy fuerte. Entonces, creo que nuestra identidad es eso, esa mixtura de todo, ¿no? Claro que sí. Les recuerdo, amigos oyentes, nosotros estamos en una entrevista junto a Vicky y Lucho. Ellos son una pareja de baile que viene desde Argentina y van a estar presentándose este viernes 11 a las 18 horas en la Casa de la Juventud en Sucre y García Moreno esquina en Machachi. Esto es en el marco de la presentación del disco La Bala del cantautor Fernando Jaramillo, conocido también como el Guandungo de la Tierra. Ustedes, la perspectiva después de Ecuador, ¿qué se viene? Argentina. ¿Regresan ya a Argentina? Sí, en nuestro viaje cuando salimos era sin tiempo, sin destino, o sea, uh-huh. Era Latinoamérica. De hecho, le pusimos como tango por Latinoamérica. ¿La parte norte de su viaje llegaron hasta Colombia o se fueron? Cartagena, sí, Cartagena fue lo máximo. Queríamos llegar a Cuba. Ajá. A través de Panamá y Costa Rica, muchos requisitos para cruzar por ese lado. Ya. Entonces ahí emprendimos el regreso por acá. Como acontecen un par de cosas en enero en Argentina que queremos estar, personales, dijimos, bueno, vamos a Ecuador y de ahí ya vamos a Argentina. Teníamos ganas de ir a Perú, a Bolivia, a Chile. Será para el otro, nos queda Paraguay también, será para otro viaje. ¿Esa será la única presentación que tendrán aquí en Ecuador o tendrán otras fechas antes de partir del país? Antes de partir tenemos dos clases, que ya dimos una o dos clases y hicimos una presentación en una milonga que hay acá, en Quito. Uh-huh. Ahora tenemos, bueno, unas clases, este baile aquí. Y después nos vamos a Guayaquil 3 días también a hacer una presentación y unas clases. Y vamos a estar hasta el 28 de diciembre, así que estamos ahí con algunas fechas, pero bueno, son las fiestas, también eso somos conscientes. Vamos a estar en movimiento. Presentación así, por ahora es esta. Uh-huh. Nos contabas un poco sobre la relación, cómo están haciendo ustedes para moverse en cada país, presentar sus trabajos, presentar el folclore que ustedes llevan, ¿cómo lo hacen? Recorriendo, o sea, a través de la herramienta internet buscamos todo lo que es cultura, lo que son los organismos gubernamentales y privados, les escribimos una propuesta, nuestro proyecto de danza. Buscamos un poco idealmente o como una ilusión poder también empezar a usar el trueque, el intercambio, no usar tanto el dinero. Lo usamos el dinero para viajar, para comer, para hospedarnos. Pero bueno, buscar formas en que no sea ese el objetivo. Entonces, cuando aparece el intercambio, el trueque, se sale una presión un poco para quien organiza y bueno, pueden fluir un poco más las cosas. El tango, la danza, llega a la gente. La gente lo valora, nosotros lo podemos hacer, es como que se empieza a formar un círculo. Y cuando llegamos a la ciudad, recorremos, estuvimos pateando una semana Quito a full ahí. Ese fue el caso con la Casa de la Cultura, en este caso con el evento este, ¿no? Sí, Ramiro, la verdad que nos abrió las puertas de movida, dijo, sí chicos, me encanta lo que están haciendo. Así que, bueno, nos propuso este evento y estamos muy contentos de hacerlo mañana. ¿Cómo miran ustedes el escenario tango acá en Quito? Me contaba que han tenido clases, ¿no? Sí. Bueno, hay una movida tanguera que está buena. Tenemos un compatriota, Rubén. Él nos ha ayudado mucho. Es una gran persona y está trabajando en lo que es el tango en Quito, pero hay otros personajes milongueros que están haciendo que esto crezca y bueno, tenemos la idea y la esperanza de que siga creciendo aún más y más. ¿La esencia del tango para ustedes cómo lo mira? Para mí la esencia del tango es esto que hablábamos al principio, ¿no? El caldo en lo que se gestó los inmigrantes. O sea, ya viéndolo en el ámbito cultural, ¿no? La sociedad, así como tú lo dices. Pero ya de manera personal. Sí, yo decía, los inmigrantes, la soledad y la necesidad del abrazo. Creo que a nivel personal o a nivel sociedad todos tenemos esa necesidad de un abrazo. Y eso es lo que nos da el tango, la posibilidad de, a través de compartiendo un violín, compartiendo un bandoneón, compartiendo el viaje que nos puede llevar, ya sea una orquesta de D'Arienzo, de Di Sarli, nos permite abrazarnos. Es magnífico. ¿Algo que tengas que acotar, Lucho? Creo que en un momento el tango fue una gran moda, porque se expandió el tango, se lo relacionó con algo de excelencia, qué sé yo, pero como muchas cosas, lo superficial, lo de moda, desaparece y empieza a quedar una esencia. El tango acá en Quito, como fue en otras partes de Latinoamérica, me parece que pasa por ahí, pasa por encontrarse con alguien que no conoces, abrazarse, bailar y después ya está. Entonces creo que se insertó en la cultura también quiteña, al menos que es lo que conocemos, como las danzas latinas, que es un boom también, pero creo que se puede hablar ya del tango insertado en lo que es las danzas que hay en Quito. Perfecto, con estas definiciones nosotros estamos ya cerrando esta entrevista. Agradecemos a Vicky y Lucho. Les recuerdo la presentación de ellos viernes 11 de diciembre a las 18 horas en la Casa de la Juventud en Machache, en las calles Sucre y García Moreno. La música en ese caso será en vivo o con equipamiento, no sé, discos. Vamos a bailar con nuestras pistas. Vamos a hacer una parte de folclore, una parte de tango. Así que va a ser con pistas. Los esperamos. El evento es gratuito, si no me equivoco. Entonces, que lo vengan. Esperamos a sala llena. Que lo vengan a compartir, claro. Ahí lo hacemos desde el amor y realmente queremos que llegue a la mayor cantidad de gente. Así que vengan. Hacemos ese llamado, que llenen esa sala. Agradecemos a Vicky y Lucho por acompañarnos. Muchas gracias y éxitos en sus proyectos y también en su regreso a Argentina. Gracias. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y desde esta entrevista del día nos vamos a especiales desde la casa. Aquí les hablamos sobre la jornada cultural Diablada Pillareña que se presenta en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Los detalles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Desde el 11 de diciembre, Píllaro se aloja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y enseguida les contamos qué nos presenta. ¡Viva Píllaro! Efectivamente, se trata de la Jornada Cultural Diabladas Pillareñas en Quito, que organiza el Centro Cultural Huasipungo y el Colectivo Cultural Minga de Píllaro, y que arrancará del 11 al 19 de diciembre. Esta jornada contempla la exposición de las máscaras de Píllaro, charlas, exposiciones de videos y mucho más. Patricio Robalino, representante del Centro Cultural Huasipungo, da a conocer más de esta jornada. Le cuento que esta jornada de las Diabladas Pillareñas en Quito es una jornada múltiple que tiene varios componentes. Uno es la exposición de máscaras originales de la Diablada Pillareña, solicitadas en préstamo. Las personas tienen como un tesoro esas máscaras, pero solicitadas en préstamo por los compañeros del colectivo Minga de Píllaro, y se traen al Museo Etnográfico para exhibirlas, máscaras originales de la Diablada Pillareña. Y el otro componente son conciertos de música y danza, videos sobre la Diablada Pillareña y charlas explicativas sobre los contenidos de la Diablada Pillareña. Todo esto lo desarrollaremos en el Museo Etnográfico a partir del día 11 de diciembre, es decir, estamos inaugurando el viernes 11 a las 11 de la mañana, aquí en el Museo Etnográfico, y estará abierto hasta el día sábado 19 de diciembre con entrada libre para todos. Estamos convocando a los grupos estudiantiles, grupos de colegios, grupos de universidades, grupos artísticos que sabemos que se interesan en el tema de la Diablada Pillareña.